Counting days, counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. Cuando queremos saber qué ocurre al otro lado del charco, cuando queremos saber qué ocurre ahí en América Latina, en Sudamérica, y dado los acontecimientos que han ocurrido durante esta semana, todos nos hemos sentido un poco perdidos, dado que la información que se maneja aquí en este país dista mucho con la que sale directamente desde Venezuela, y ante la duda, para aclararnos un poco o mucho, invitamos a alguien que conoce mucho la zona, ha vivido mucho tiempo en ella y tiene el pulso en su mano para saber qué está ocurriendo realmente ahora mismo en Venezuela. Y para eso le agradecemos mucho a José Manuel Martín Meden que nos atienda y nos explique. Amigo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Como siempre, muy bien en vuestra compañía y la de vuestra audiencia. Muchas gracias, José Manuel. ¿Qué ocurre en Venezuela? Porque tenemos tanta información, ha sido un éxito ese golpe de Estado. ¿Sigue el pueblo de Venezuela queriendo que se vaya Maduro? ¿O sigue el pueblo de Venezuela defendiendo a Maduro? ¿Qué pasa ahí? Mira, para quienes quieran saber de primera mano qué es lo que ha pasado y está pasando en Venezuela, yo les recomiendo la versión de una periodista y ahora política española, nada más y nada menos que doña Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa íntima amiga de Leopoldo López, que cometió la gran indiscreción de publicar el día 28 de enero de este año en el periódico El Mundo un artículo titulado, yo recomiendo su lectura, Estrategia de ajedrez para la transición en Venezuela, en la que cuando solo veíamos la imagen pública de Guaidó autoproclamado presidente por parte de la oposición, no veíamos detrás de él manejando toda la operación a Leopoldo López, el líder de la extrema derecha que posteriormente emergió. Y lo que Cayetana contó era que se había fraguado toda una gran conspiración que tenía cuatro patas. Una, la intervención internacional, es decir, una conspiración con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con los peores gobiernos de América Latina, los de Colombia, Argentina, Brasil y Chile, y tratando de inmiscuir, y así ocurrió extrañamente, a la Unión Europea, que ha cometido una serie de errores de tremenda repercusión política y diplomática. Y todo eso amparado con la cobertura de los grandes medios de comunicación para distorsionar la realidad y para informar en forma de guerra mediática sobre la supuesta realidad de Venezuela. El segundo paso de Leopoldo López fue forzar la unidad de la oposición en Venezuela, que está muy dividida y enfrentada, y en tercer lugar, presentar a Guaidó como un político nuevo, joven, democrático, que se quería convertir en el líder de toda esa oposición. Y la cuarta pata de esta operación, que fue la que fracasó con la intentona golpista, era la intención de Leopoldo López de negociar con las Fuerzas Armadas un golpe de Estado para tirar fuera del gobierno al chavismo, para deponer a la presidencia constitucional de Maduro. Ese ha sido el diseño, y no es que yo me lo invente. Como digo, una gran amiga de Leopoldo López, la marquesa Cayetana, que ha sido apaleada electoralmente recientemente en nuestro país en la convocatoria de las elecciones generales como cabeza de lista del Partido Popular en Barcelona. Ella ha contado cómo era esta conspiración, así que en sus propias palabras podemos encontrar la denuncia de esa operación. Y en el trasfondo de esa operación está Leopoldo López, que es paradójicamente un dirigente de un pequeño partido de extrema derecha en Venezuela, que sin embargo ha sido reconocido y forma parte de la Internacional Socialista. Para que os hagáis una idea, en el actual Parlamento de Venezuela, de un total de 167 diputados, 112 son de la oposición. Y el partido de Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, solamente tiene 14 diputados. Es decir, tiene menos representación todavía que la que tiene Vox, que es el partido con el que se puede comparar a Voluntad Popular en el Parlamento español. ¿Y por qué ese protagonismo hacia Leopoldo López y esa comprensión de un golpe de Estado, cuando generalmente, si somos demócratas, no podemos aceptar bajo ningún concepto un golpe de Estado, ¿no? Efectivamente, en estos momentos digamos que hay abiertos dos debates que, precisamente por la amenaza golpista, son muy difíciles de poderlos desarrollar en paralelo. Por una parte está la consideración crítica de un proceso cierto de degeneración que ha habido en el chavismo, pues por enfrentamientos internos sobre la política a desarrollar, por la mala gestión económica, por la corrupción, por la excesiva dependencia de las Fuerzas Armadas. Pero claro, hacer esa crítica con la amenaza de una intervención militar encabezada por Estados Unidos y a la que se somete, a pesar de sus declaraciones en contra, la Unión Europea, impide esa amenaza hacer el análisis crítico de la realidad interna del chavismo. Nos encontramos ahora con esa tremenda patata caliente para el gobierno de España, que es la presencia en calidad de huésped, según él y según la diplomacia española, de Leopoldo López, que después de haber hecho ese llamamiento a los militares para que depusieran al gobierno de Maduro y haber fracasado, se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas. Él está ahí y vamos a ver ahora qué es lo que se va a hacer. El gobierno español ha dicho que le va a impedir realizar cualquier actividad política, pero él es el dirigente que está manejando toda la conspiración contra el gobierno de Venezuela. Hoy hay convocatorias de los dos bandos a manifestarse en las calles, y Guaidó ha hecho de nuevo un llamamiento a sus seguidores a que vayan a la puerta de los cuarteles para presentarles un manifiesto a los militares en el que piden que se pronuncien contra el gobierno legítimo, es decir, realmente un golpe de Estado, mientras el presidente Trump sigue amenazando con que todas las posibilidades están sobre la mesa, incluyendo la intervención militar. Evidentemente, siguiendo es una actuación contra el derecho internacional. Siguiendo este hilo que tú comentas, José Manuel, el otro día, el 1 de mayo, en la tertulia de Hora 25, Miguel Ángel Aguilar dijo que Estados Unidos tendría que intervenir y él está capacitado para atacar puntos muy concretos, muy neurálgicos de Venezuela. O sea, él apoya y alienta ese ataque militar norteamericano. ¿Cómo es posible hacer un comentario, bueno, o crear una opinión? Fíjate que eso es lo mismo que escribió en un artículo publicado en El País el salvadoreño Joaquín Villalobos, que después de haber sido uno de los comandantes de la guerrilla en su país, se ha reconvertido en un asesor contrainsurgente de gobiernos como los de Colombia o el anterior de México. Y él dijo que debería producirse una intervención militar que sería fulminante y que además sería recibida con aclamaciones en la mayoría de América Latina. Bueno, son barbaridades que la gente escribe desde lejos sin saber que está, sin saber o sabiendo, está contribuyendo a crear un escenario que puede convertirse en un baño de sangre. Hablar de intervención militar es una barbaridad, pero claro, la Unión Europea insiste en que no apoyaría ninguna intervención militar, España insiste, el gobierno, en que no apoye ninguna intervención militar, pero tienen en la residencia del embajador de España en Caracas a Leopoldo López, el líder de la extrema derecha, cuyo peón Guaidó está diciendo pública y reiteradamente que no descartan la posibilidad de una intervención militar internacional. Ellos sueñan con una intervención de Estados Unidos, pero camuflada en la forma de una fuerza interamericana, ¿no? Y además le llaman al golpe de Estado e intervención humanitaria. José Manuel, son desconocedores de la realidad de Venezuela, porque ellos pensaban que todo esto sería en poco tiempo, que no duraría mucho Maduro en el poder, y sin embargo, ¿esto va para largo o qué va a ocurrir? Bueno, en las informaciones que se han filtrado a través de la prensa de Estados Unidos sobre los contactos de la administración Trump con el entorno de la dirigencia golpista, fundamentalmente el de Leopoldo López, se ha manifestado una reclamación de la administración Trump ante los golpistas, sus protegidos, en el sentido de que les habrían pintado un escenario de debilidad del gobierno de Maduro que se desmoronaría, como tú dices, rápidamente. Y eso no ha sucedido. Por lo tanto, parece que los servicios de inteligencia de Estados Unidos también habrían cometido errores. Aunque en la actitud de Estados Unidos hay que tener muy en cuenta que esa baza de mantener la amenaza de una posible intervención militar hecha reiteradamente por parte de Trump forma parte de su campaña electoral. Él quiere la reelección el año que viene, tiene a una gran parte de sus aliados muy importantes para esas elecciones en la Florida, y jugar con una amenaza contra el gobierno de Venezuela forma parte de las bazas que él está poniendo sobre la mesa para buscar la reelección. Por lo tanto, como sucedía y ha sucedido siempre con Cuba, la crisis de Venezuela se está manejando al interior de Estados Unidos más que como política internacional, como un tema de política nacional, de enfrentamiento electoral, como una baza para engordar, ampliar, aumentar ese machismo político de Trump con el que pretende asegurar su electorado e incluso buscar votos en otros sectores. Hay que poner la crisis de Venezuela y la actitud de Estados Unidos en el escenario general de la intención de reelección que tiene Trump. José Manuel Martín Meden, gracias por ayudarnos a aclarar un poco más, desintoxicarnos un poco de la información que aquí general, en la información general, nos vemos sometidos, y te agradecemos mucho tu intervención. Informarse siempre cuesta tiempo y trabajo y esfuerzo. Hay información, pero hay que buscarla, hay que contrastar y hay que tener un escepticismo informado para poner en duda muchas de las versiones que... La inmensa mayoría de las versiones que se acumulan, es decir, se hace un discurso en blancos y negros, en buenos y malos, en demócratas y tiranos, y la realidad es mucho más compleja, mucho más complicada, y sobre todo se establece siempre en grises. En esta última intentona golpista hay un ingrediente que se ha comentado poco y sobre el que se han dado pocas explicaciones, y de ahí que la información sea radicalmente insuficiente, sobre un aspecto preocupante para el interior, para la interna del gobierno de Maduro, y es que Leopoldo López, que estaba en detención domiciliaria, pudo salir de su casa con la complicidad de oficiales del Servicio de Inteligencia de Venezuela que le permitieron salir en libertad. Ahí se produjo una fractura al interior de las Fuerzas Armadas que luego no se materializó como Leopoldo López esperaba, y que se le sumaran la mayor parte de los generales con mando de tropa que no se sumaron al final a esa intentona golpista. Pero eso también es un dato preocupante sobre las fracturas al interior del gobierno de Maduro, ¿no? Y militares que han pedido asilo político en Brasil, ¿no? Sí, pero bueno, los militares que al final acudieron cuando Guaidó y Leopoldo López se plantaron en las afueras de la base aérea de la Carlota en el centro de Caracas, los que acudieron no llegaron a un centenar, y los que han pedido asilo en las embajadas de Brasil y de Chile no pasan de 50. Por lo tanto, la presencia militar en esa maniobra de Leopoldo López con Guaidó como máscara o mascarón de proa no funcionó. Es decir, su convocatoria a las Fuerzas Armadas no ha tenido respuesta. Otra cosa es lo que esté pasando al interior del gobierno de Venezuela y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, donde se puede estar fraguando algún tipo de negociación, porque al final de esta crisis solamente se podrá salir negociando y cuando Estados Unidos saque sus manos de la política interna de Venezuela y deje de amenazar con la intervención militar, que sería una auténtica barbaridad. Hay que recordar que, en contra de lo que dicen muchos medios de comunicación, en América Latina la mayor parte de los gobiernos siguen reconociendo a Maduro. Es decir, la mayor parte de los gobiernos con representación en la Organización de Estados Americanos reconoce a Maduro. Y la comunidad del Caribe, de los 15 miembros, solamente 3 reconocen a Guaidó, mientras que 12 reconocen a Maduro. Por lo tanto, ni en América Latina hay una opinión mayoritaria a favor de los golpistas, ni en Naciones Unidas se puede aprobar en el Consejo de Seguridad una intervención militar porque Rusia y China tienen poder de veto, y tampoco en la Unión Europea ha habido la posibilidad de una declaración conjunta porque no hay una política común. La Unión Europea no tiene una política internacional común y solamente se puede manifestar por consenso, y dentro de la Unión Europea hay varios gobiernos que se oponen al apoyo a los golpistas. Por lo tanto, esa imagen de un demócrata encabezando la oposición venezolana, cuando es un hombre de extrema derecha, apoyado por la inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina, que tampoco es cierto, y como si la comunidad internacional estuviera totalmente implicada en esa conspiración, son hechos que no responden a la realidad. La situación es mucho más compleja, la división es muy profunda, y lo que hasta ahora se está haciendo es complicar más la situación, impidiendo la búsqueda de una fórmula de negociación como la que propone el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con el gobierno de Uruguay, que se han ofrecido como mediadores para llegar a un diálogo y a una negociación. Ojalá pues que así sea, amigo. Ojalá que eso se resuelva pacíficamente y negociadamente. Reitero una vez más el agradecimiento que tenemos contigo, José Manuel, por ayudarnos siempre a aclarar un poco las informaciones que nos dan aquí en este país. Muchas gracias. A vuestra disposición y un abrazo. Un abrazo grande, amigo. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.